Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, Oaxaca. Pues sí, no nos habíamos escuchado, habíamos dicho que la semana pasada, pero la semana pasada pues tampoco pudimos, aquí problemas técnicos y bueno, hoy casi tampoco, porque también, no sé si sentiste los rayos que cayeron hace unos días, bueno, pues esos rayos cayeron por acá y nos quemó un fusible del transmisor, pero ya por aquí Cayo se puso a revisar y todo, y bueno, pues ya logramos, bueno, logró él poder echarlo a andar y ya estamos entonces al aire, un poco tardecito, pero bueno, aquí. Hola Matt, estamos aquí con Matt. Hola, buenos días a todos. Matt nos acompaña el día de hoy y pues ya sabes, vamos a estar aquí un ratito pues transmitiéndote, acompañándote este bello domingo después del aguacerazo, ¿no, Mateo? Con granizazo. Enorme. Rima. Aguacerazo, granizazo. Exacto, sí. Fue enorme, la verdad es que sí, por lo menos yo sí me espanté porque nunca había visto un granizo tan grande, ¿no? Tan fuerte por tanto tiempo, porque sí, pues por ahí todos los pisos quedaron blancos, como si fuera nieve, ¿verdad? Y bueno, ojalá no hayas estado en la calle a esa hora, porque supongo que un golpe de ese granizo a esa velocidad que traían, supongo que sí lastimaba. Pero bueno, después de ese día, pues de ayer ya estamos con un solecito aquí en el mercado bello de aquí, el tianguis de San Pedro y San Pablo Ayutla, que está muy bonito, con mucha vegetación, muchos vegetales, muchas frutas de aquí locales que se están vendiendo bien ricos. ¿Vas a decir algo? No. Y así que bueno, pues si quieres venir al mercado, pues aquí serás bienvenido. Y mientras tanto, pues vamos a acompañarte en este tu programa La Boca del Dinosaurio, hoy 16 de abril de 2023. Y también que se jalen a comprar. Que se jalen a comprar, ¿verdad? Cosas así, por ejemplo, fruta, verdura y lo que sea. ¿Como qué verduras hay que son de por aquí? Aquí hay pepino, no, las que se dan acá. Ajá. O las que venden. Las que se dan acá. Las que se dan acá, casi no hay verduras. Se da frijol, uh-huh, habas, maíz, uh-huh, rábano. Sí. Igual se da, no sé qué más. Zanahoria pequeña, acelga, sí, espinaca, cilantro, perejil, orégano, cosas, tomillo, muchísimas cosas, ¿verdad? Y de hasta té de limón, té, uh-huh, de menta. Uh-huh. Así que encuentras muchas cosas orgánicas aquí en el tianguis y muy, muy económicas. Ojalá puedas venir a darte una vuelta y si no puedes hoy, pues que vengas algún otro día, domingo de mercado aquí en Ayutla. Pues muchas gracias por acompañarnos, por sintonizar el 102.1 FM y vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, con esta canción que se llama Bailarina. La boca del dinosaurio. Al cielo suelto y muevo con calor liviano mi cuerpo, Bueno, pues en esta curiosidad del día de hoy, ¿sabías o sabes cómo se les llama a la cría de las perdices? ¿Cómo se le llama, Matt? Perdigón. Oh, otra vez le dio toques, le está dando toques el micro. No te acerques, no te pegues al micro. Perdigón se llama a las crías de las perdices. Y bueno, pues, ¿qué son las perdices? Las perdices son unas aves que también pueden criarse, es decir, en la granja, aunque por ahí leía que pueden transmitir algunas enfermedades a los seres humanos. Pero bueno, pues hay quienes sí las crían e incluso las comen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Por aquí yo nunca he visto perdices y no sé si con este el clima de aquí aguanten, deben de tener también un clima muy específico y probablemente por eso no lo hemos visto. Pero bueno, ya sabes, muchas curiosidades puedes encontrar si te acercas a los centros o lugares de documentación, ¿no? Ahí puedes encontrar esto y muchas cosas de las cosas que se te ocurran. Por ejemplo, Matt me estaba hablando de planetas, ¿no? ¿Te interesa a veces ver eso de los planetas? Uh-huh. Y lo ves también en alguna página, ¿no? ¿Y qué tal cómo se ven las fotos y eso? Bien. ¿Sí? Bien, se ven las constelaciones, los planetas, las estrellas. ¿Y qué te ha llamado más la atención los de todo meteoros. Eso que ves? Hasta se puede ver el ¿cómo se llama? Se puede ver el sol, la luna. Ajá. Y hasta se puede acercar mucho, mucho, mucho. Muchísimo, ya hasta puedes ver los planetas. ¿Sí? ¿Y cómo es que quienes hacen esa página, cómo es que pueden hacer esos acercamientos? ¿Se te ha ocurrido? ¿Es por un medio? Tal vez con un satélite. Un satélite, yo creo, ¿verdad? Debe ser un satélite, debe ser fotos o de algún satélite, ¿no? Y lo más bonito es que lo puedes ver ya allí en movimiento, supongo, ¿no? Hasta se pueden ver los signos, se puede ver Tauro, se puede ver Piscis, se puede ver Cáncer, se puede ver muchas. Órale. Escorpio se puede ver, Capricornio se puede ver, muchos. Órale. Y están súper interesante, ¿no? Sí. Pues ya ves, entonces tú puedes encontrar centros de documentación sobre eso. Hasta igual se ve de lo que estaba pasando allí, lo de la constelación de ¿cómo se llama? De Hércules o algo así. Ajá, ¿y qué está pasando? Allí no se ve nada, pero sí se ve así las estrellas. ¿Ah, sí? Al que te acerques un poquito más, pero no te acerques tanto. Y sí, se ve las estrellas. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, ¿hay algo que está sucediendo con esas estrellas? Casi no, pero sí, hasta se ven las estrellas fugaces. ¡Órale! Así, de repente estás viendo una estrella, y luego pasa una. Pasa una fugaz. ¡Órale! O sea, estar bien padre. Bueno, pues vamos. Ya Matt me pasó por ahí el nombre de la página, por ahí lo voy a ver. Skytoning. Skytoning. Ah, pues ahí está, y puedes acercarte pues a ver todas estas imágenes del universo allá arriba, planetas, estrellas, y bueno, pues ahí después nos platicas qué te llamó la atención. Vamos a dejarte con esa canción que se llama En la jungla. Y entonces no solo son fotos, ¿verdad? Sino movimiento de los planes. Órale, no, sí voy a entrar. Nada más que hay internet, porque hoy no hay internet. En la jungla misteriosa escucharás miles de aves en los árboles cantar. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. ¿Por qué destruyen a la madre tierra? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué destruyen a la tierra? ¿Qué no saben que acaso que ella es nuestra madre? Antes nuestros ancestros lo tenían por venerada. Siempre la ofrendaban, la respetaban. Ellos no lo heredaron para que la cuidáramos, para que el hombre viviera en armonía con ella. Ahora tristemente vemos cómo la vamos destruyendo, arrancándole de sus entrañas su sabiduría, ensuciándola con nuestra forma de vida, pisoteando su ser. Muchos de los animales se han extinguido. Ya no están con nosotros. Muchas de las plantas han desaparecido. Lo hemos destruido todo. Matamos a los animales sin piedad. Destruimos los bosques por ambición y decimos que somos hermanos. Pero tarde o temprano la tierra nos reclamará con nuestras vidas. Por eso podemos estar seguros de ahora en adelante. ¿A dónde irán a tomar agua los animales? ¿A dónde irán a tomar agua los animales si ya los ríos y arroyos están contaminados? ¿En qué tierra nacerán los árboles si ya está erosionada? ¿A dónde irá el resuello de viento sin la vida? ¿A dónde iremos a rezar a nuestros muertos si ya las montañas no nos escuchan? ¿A dónde iremos si no hay más cielo y tierra que está tierra en nuestra? El tiempo de vida se ha terminado. Es una cuenta regresiva. La extinción de nuestro linaje ha comenzado. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Bueno, pues, ¿qué será lo que está haciendo Sauri? La primera que yo pienso es que está vacacionando en la playa y que está jugando algo que se lanza y que está sonando. No sé cómo. Oh, o sea que Osauri se fue de vacaciones a la playa en estas vacaciones. O tal vez que se subió en una nave alienígena y fue a ver a la playa y luego se fue otra vez. Ah, porque se oían unos sonidos, ¿verdad? Extraños. Bueno, ¿y tú allá en casita qué piensas? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames, nos mandes un mensaje y nos digas, ¿tú qué escuchaste de todos esos sonidos? ¿Qué piensas que está haciendo Sauri? ¿A dónde fue? Bueno. ¿Qué estará haciendo Sauri? Diga usted, nombre este, las cosas ricas que gusta comer. Manzanas, papas fritas, helados, cuchuflí, galletas, chocolates, panqueques y maní. Manzanas, papas fritas, helados, cuchuflí, galletas, chocolates, panqueques y maní. Diga usted, nombre este, medios en los que se pueda mover. Bicicleta, patines, en avión, en barco, motoneta, triciclo y camión. En auto, bicicleta, patines, en avión, en barco, motoneta, triciclo y camión. Diga usted, nombre este, la profesión que quisiera tener. Bombero, enfermera, piloto, doctor, torero, bailarina, dentista, profesor. Bombero, enfermera, piloto o doctor, torero, bailarina, dentista, profesor. Diga usted, nombre este, flores bonitas que quiera oler. Jacinto, crisantemo, margarita y clavel, reina Luisa, pensamiento, petunias y laurel. Jacinto, crisantemo, margarita y clavel, reina Luisa, pensamiento, petunias y laurel. Diga usted, nombre En esta sección de nuestro trabalenguas, vámonos con este trabalenguas que dice: tras el maíz perdí mi perdiz. Tras el maíz perdí mi perdiz. Tras el maíz perdí mi. Mich. ¿Perdiz? Tras el maíz perdí mi perdiz. Tras el maíz perdí mi perdiz. Tras el maíz perdí mi perdiz. Tras el maíz perdí mi perdiz. Tras el maíz perdí mi perdiz. Tras el maíz perdí mi perdiz. Tras me. Tras me perdí, la perdiz. Ah, pero bien, ¿te fijaste? Puede llamar rápido este mat. Tras el maíz perdí mi perdiz. Y bueno, pues estos trabalenguas en realidad los invento para que sean parte de un juego también, que los puedas compartir con alguien más y que se pongan a ver quién puede decirlo más rápido y que se le entienda. Tras el maíz perdí mi perdiz, ¿no? Y bueno, ¿qué es pues perdiz? La perdiz es lo que decíamos hace rato. La perdiz es un ave. Es cierto. Un ave. Tras el maíz perdí mi perdiz. Y bueno, te digo, los invento justo para eso, para poder jugar un rato y pues reírnos también, ¿no? Un rato. Reírse también nos ayuda a mantener nuestra salud, pues, en un porcentaje cada vez más alto y por lo tanto, pues, poder estar más saludables con nosotros mismos y con los demás y con el ambiente. Bien, vamos a la sección palabrerío, así que Matt, vamos a hacer lo que elija una tarjeta de por aquí, ya la eligió, y cuando escuche la B, cuando escuche la campanita, nos habla un minuto sobre lo que, el nombre de lo que hay en esa tarjeta. Y es algo que es grande, que ya me tocó una vez decirlo igual. Es mi signo, que yo igual tengo. Es grande, tiene cuernos muy largos, tiene patas grandes y hasta tiene cuatro patas y tiene orejas, tiene cola bien larguísima. Bueno, ni tan larga, es panzón. Lo llevan a los jaripeos, y allí se montan los jinetes y son muy pesados, ni nadie los aguanta. Y empieza su nombre con T. Y también lo ocupan, bueno, igual se puede comer, pero luego igual cornean muy feo. Ala. Y también un día igual me pasó así, su pata me pasó. ¿Te pegó con la pata? Ala. ¿Y? ¿No te lastimó? ¿Sí? Me han pasado muchas cosas. Me lastimé mi rodilla. Me el toro me pegó. Acá me en mi frente igual me pasó lo mismo. ¿Con el toro te pegó? No, el toro no me pegó. Me fui de la hamaca. Ah, su mecha. Y también que me mordí el perro en mi cabeza. Ah, en la cabeza. ¿Por qué? ¿O que estabas acostado? No, no estaba acostado. Es que con el perro de mi tía Vicky. Ah. Me estaba acercando. ¿Y qué? Porque le iba a dar un desperdicio y que... Te muerde la cabeza. Híjole, ni porque le ibas a dar de comer. No. Bueno. No, pues ya nos dijiste la palabra. Dijiste, el toro me hizo así. Pero lo dijiste después de la campana. Pero muy bien, pues ahí está, ¿eh? Un minuto hablando sobre una palabra. Y ni se siente, ya ni lo siente, ya ni siente el minuto, ¿verdad? Ya es muy fácil, muy rápido. Bueno, ahí va, ahí voy yo. Justamente lo puedes ver en la página que nos decía Matt, ¿no? Porque se encuentra allá arriba, muy arriba. Y lo solemos dibujar mucho cuando dibujamos casitas, montañas y otras cosas. Y bueno, para darle luminosidad a nuestros dibujos, lo dibujamos allí. Bueno, pues lo dibujamos en la parte del cielo, ¿verdad? Muchos lo dibujan como en las esquinitas. Y bueno, sirve para justamente para darle vida a nuestro planeta. Si no estuviera no podríamos vivir aquí. Porque nos moriríamos. Es más, estaría oscuro. Y nos moriríamos de frío. Las plantas no podrían crecer porque es elemental para las plantas. Y también, bueno, para todos los seres vivos en realidad es elemental. No podríamos vivir. O no sé si habría algunos seres que vivieran sin el calor de este elemento. Tal vez, a lo mejor, existen seres que pueden vivir sin él. El sol. Exacto. Ah, ¿qué tal? Bueno, pues ahí vamos abonando en nuestra capacidad para hablar un minuto sobre un elemento. Huacham Macmatskier. Nina, te digo algo bien jugar. Así se... ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar! Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bien, el juego que te voy a compartir el día de hoy, que también se encuentra en la ludoteca del Centro Sialayuc, es el juego del ping-pong. Pero más bien te voy a hablar sobre unos ejercicios básicos de este juego. Es un juego que sirve para tener buenos reflejos, la coordinación ojo-mano, también la paciencia y la tolerancia, la rapidez, ¿verdad? La decisión de cómo tirar, por dónde tirar, y bueno, tienes que estar súper avispado, o sea, es un juego de mucha, mucha atención. Pero como te decía, te voy a describir un par de ejercicios con los que comenzamos a jugar este juego del ping-pong. Y bueno, la verdad es que lo podemos empezar a estos ejercicios también los podemos empezar desde niños de preescolares, les cuesta un poco más de trabajo porque la coordinación en ellos todavía está en mucho, mucho desarrollo, ¿verdad? Igual que, bueno, pues la capacidad de atención, de tolerancia, ¿no? Pero bueno, es justamente ir amasando estas capacidades para que ellos vayan desarrollándolas mucho, de una manera más placentera. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, un primer ejercicio para este juego del ping-pong es tomar nuestra raqueta. Tomar la raqueta primeramente con la mano, ¿verdad? Nuestra mano dominante, ya sea que seamos derechos o zurdos, ¿verdad? Pues tomar la raqueta, bueno, los que son ambidiestros, bueno, pueden tomarla con cualquiera de las dos manos, pero con esa mano vamos a tomar la raqueta y lo que vamos a hacer es poner nuestra pelota de ping-pong, estas pelotas pequeñas, ¿verdad?, que son muy botadoras, ponerla en el centro de nuestra raqueta y con nuestra mano extendida, nuestro brazo un poco extendido, ¿verdad?, o también el codo un poco recogido, depende cómo nos vayamos sintiendo más cómodos. Bueno, ya una vez que tengas la pelota en el centro de la raqueta, poder estar allí, mantener la raqueta. Seguramente se te va a empezar a mover la pelota. Hay que mantener la pelota dentro de la raqueta, no necesariamente en el centro, pero que no se nos caiga. Primero, el ejercicio va a ser así, parados, ¿verdad? Parados en un solo lugar y seguramente nuestra pelotita se va a empezar a mover. Y entonces lo que tenemos que hacer es mover nuestra mano para mover nuestra raqueta hacia el lado que sintamos que tenemos que moverla para que la pelota no se salga de la raqueta. Te digo, va a empezar a rodar, pero ¿cómo es que tengo que mover mi mano para que esta a la vez mueva la raqueta y que no permita que la pelota se salga de la raqueta? Ahí Mateo va a intentar a ver que no se salga de la raqueta. Va ahí que esté, no, que no se salga. Ahí nada más mantener la pelota en equilibrio. Eso, ahí está, eso, que no se salga. Sí, buenísimo. Ajá, ese es un primer ejercicio. Aparentemente es fácil, pero no es tan sencillo porque uno empieza a mover la mano y pues empieza cada vez a mover más la pelotita, ¿verdad? Y hay que mantener el equilibrio de la pelotita. Eso, eso. Y la cosa es eso, que no, o sea, dejar la pelota que no estarla agarrando, ¿verdad? Que no se mueva y bueno, pues es. Un segundo ejercicio es este mismo, pero ahora caminando, moviéndote, sí, moviéndote. Y dejando allí, y bueno, pues claro, ¿verdad? Uno se mueve y va a empezar a mover también parte del cuerpo, pero esta es una manera de estimular nuestra atención. Sí, nuestra atención, de trabajar nuestros niveles de frustración, por supuesto, de trabajar nuestro equilibrio, nuestra coordinación ojo-mano, nuestra coordinación tanto fina como gruesa, ¿verdad? Y poder tener la atención tanto en la raqueta, la pelota, como por donde nos vamos desplazando. Es, la verdad, es que son ejercicios súper buenísimos para... Ya pude. Y me sí, dio toque otra vez. Otra vez te dio toque. Para poder, bueno, pues ir desarrollando todas estas capacidades y estas habilidades que tenemos. Y uno dice, es que ya quiero jugar ping-pong. Es que primero hay que aprender estos ejercicios. Y una vez que los vayas dominando, y después te voy a describir otros. Yo ya sé jugar ping-pong. Pero ¿a poco no pasaste primero por estos ejercicios? Sí, antes no me salía. Ajá, antes no le salía, como dice Mateo. Hasta me frustraba. esté frustrado, sí, ¿verdad? Porque, ¡ay, se me cae la pelota, se me cae la pelota, se me cae la pelota, se me cae la pelota! Y por eso te digo que trabajo con estos niveles de frustración y tolerancia, pero bueno, nos van haciendo también más calmados, más placenteros, y después cuando vayamos ya haciendo ejercicios de bote con la pelota y luego cuando pasamos a la mesa, al ping-pong, bueno, pues va siendo... se van sintiendo más seguros los niños, las niñas, y poco a poco van desarrollando pues ya el juego ya del ping-pong en la mesa, ¿no? Y después ya con un contrincante, y bueno, pues te digo, desarrolla a nivel cerebral, muchísimas zonas están alumbrando allí. Así que bueno, pues si quieres empezarlo a jugar o ver cómo se juega esto, pues allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc está el material, hay raquetas, hay pelotas y hay una mesa. Pero te digo, primero hay que comenzar con estos ejercicios súper, súper básicos. Así que bueno, pues la invitación está para que te acerques allá a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en español? Hempishu. ¿Cómo se dice en español? Hempishu. Hempishu. ¿Cómo se dice en español Hempishu? A ver, ¿tú sabes? Márcanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice en español Hempishu. El cuento de hoy es Desayuno en la selva, de Judy Goldman. Momo despertó en la enorme ceiba donde había pasado la noche, justo cuando el sol acariciaba las copas de los majestuosos árboles y pintaba de oro las aguas de un ancho río. Se estiró, bostezó y se rascó la panza, donde encontró dos piojos deliciosos que devoró a modo de desayuno. Dio un chillido de felicidad y partió camino abajo. Como era un mono araña muy ágil, se columpió por las ramas con ayuda de su cola y dio algunas volteretas en el aire. Llegó al suelo y de ahí a la orilla del río. De repente su panza gruñó tan fuerte que se escuchó a kilómetros a la redonda. ¡Ay, qué hambre tengo! Sin importar qué tan deliciosos sean, dos piojos no son desayuno suficiente para nadie. Era el momento de buscar algo más sustancioso para comer. Mono se asomó a la izquierda. Nada. Miró a la derecha. Nada. Oteó frente a él y le llamaron la atención unas cosas amarillas al otro lado del ancho río que, vistas con atención, resultaron ser plátanos. ¡Qué suerte! ¡Mi comida favorita! Mono tomó impulso para ir por ellos, pero se detuvo a la orilla del río que corría rápidamente en su camino al mar. Con muchísimo cuidado, metió la punta del pie izquierdo en el agua, pero dio un brinco hacia atrás porque estaba helada. Mono le tenía miedo al agua y además no sabía nadar. ¡Ay, cómo podré llegar al otro lado! Se dejó caer al suelo, se cruzó de brazos y piernas y se quedó sentado de frente al agua pensando en alguna solución. En eso, vio a Cocodrilo tomando el sol en un banco de arena, muy cerca de ahí. Era enorme. Era sin duda el cocodrilo más grande que había visto en su vida. Tenía abierto su gigantesco hocico y los ojos medio cerrados. A Mono se le ocurrió una gran idea. Se acercó, pero no mucho, porque los dientes de cocodrilo parecían puntiagudos. ¡Buenos días! ¡Buenos días!, dijo Mono. Cocodrilo cerró la boca de golpe y lo miró. Y justo en ese momento, su panza gruñó tan fuerte que se escuchó a kilómetros a la redonda. Buenos días, mono. ¿A qué debo tu visita? Los monos casi nunca hablan conmigo. Tienes razón, pero como eres un magnífico nadador, se me ocurrió que quizá podrías llevarme al otro lado del río. Tengo mucha hambre y allá hay montones de plátanos dulces y maduros que quiero comer. Pero yo no sé nadar. Si tú me llevas, puedo compartir esos plátanos contigo. ¿Qué dices? Cocodrilo entrecerró de nuevo los ojos y una sonrisa astuta se dibujó por un momento en su cara, pero desapareció antes de que Mono alcanzara a verla. Bueno, yo te llevo. De un brinco, Mono se trepó a su amplio lomo. Cocodrilo se metió al río y empezó a nadar. Se movía con buen ritmo y agitaba la cola de un lado a otro. Así llegaron pronto a la orilla. Al salir del agua, Cocodrilo dijo: No se te olviden mis plátanos. Mono asintió, bajó de un salto y fue a toda prisa por ellos. Se trepó al primer árbol que encontró, alcanzó con agilidad el primer plátano, lo peló y se lo comió de un mordisco. Después devoró otro y otro y otro y otro y otro hasta que su panza estuvo tan redonda como la luna y el suelo terminó cubierto de cáscaras vacías. Cocodrilo se había quedado cerca del agua y seguía con atención todos los movimientos de Mono. Al cabo de un buen rato de comer, Mono regresó al lado de Cocodrilo con toda una penca de plátanos a cuestas y aventó la fruta a las grandes fauces del reptil, que se la tragó sin ni siquiera masticarla. Luego brincó de nuevo al lomo de Cocodrilo, se acomodó y dijo: «Listo, amigo, es hora de regresar». Cocodrilo asintió con la cabeza y sin decir una palabra se metió al agua. Pero en vez de regresar al lugar de donde venían, nadó en otra dirección. «Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, te equivocaste de camino». «No, mi estimado mono. ¿Y a dónde me llevas?». «Verás, yo estaba cerca de tu casa al amanecer porque buscaba un mono cuando te apareciste tú». «¿Para qué buscabas un mono?». «Mi esposa está enferma y el curandero le recetó para aliviarse comer sesos de mono. Salí con tanta prisa y preocupación que no desayuné. Moría de hambre cuando llegaste y estaba a punto de comerte cuando recordé a mi esposa». «¿Y por eso aceptaste llevarme?». «Así es, y ahora que has comido los plátanos, tus sesos estarán muy dulces». Mono se quedó un momento en silencio y tuvo una idea. «Me encantaría ayudarte, Cocodrilo, pero como no quería que se mojaran mis sesos, me los quité y los dejé al pie de un árbol del otro lado del río. Si me llevas de vuelta, los recogeré y te los daré para que tu esposa se pueda curar». Sin decir nada, Cocodrilo apuntó hacia la dirección correcta, nadó velozmente y llegó en poco tiempo. En cuanto se hallaba cerca de la orilla, Mono saltó a tierra y trepó al árbol que le quedaba más cerca. Antes de desaparecer entre las ramas, gritó: «¡Ey, Cocodrilo! El día en que yo deje mis sesos fuera de mi cabeza será el día en que me puedas engañar». Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de Judy Goldman, Desayuno en la Selva. ¿Qué tal? No pudo engañar el cocodrilo al mono. Y el mono, bien que pudo engañar al cocodrilo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste, Matt? ¿Qué pensaste? Muy interesante. ¿Qué pensaste? ¿Qué llegaste a pensar? ¿Que sí se lo iba a comer? ¿Sí? Y pues no, mira, el mono fue bastante listo, ¿no? Bueno, pues este libro de, que es un cuento que viene en el libro de El bailarín del sol de Judy Goldman, está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde puedes encontrarlo, este y muchos otros más, como ya he dicho, más de 3,000 ejemplares, ¿verdad?, de literatura infantil, juvenil y adultil, en la que encuentras también poemas y encuentras libros de pocas letras y de muchas letras. Así que ojalá te puedas dar una vuelta porque pues la biblioteca está abierta siempre y puedes leer allí todos los libros que tú quieras. Hay un cocodrilo y un orangután, cara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Sabor. Hay un y un orangután. Hay un y un una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un topo y un elefante loco que le patina el coco. Elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un pum pum y un que le patina el coco. Hay un y un una y un pum pum y un que hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante que le patina el coco. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: a la herradura que suena, algún clavo le falta. ¿Lo has escuchado? A la herradura que suena, algún clavo le falta. ¿Qué querrá decir este refrán? Bueno, se usa cuando algo no está bien, cuando hay algo dudoso y por consiguiente se debe comprobar. ¿Verdad? Cuando tú dudas de algo y dices, necesitamos comprobarlo, ¿no? A ver, vamos a ver cómo lo comprobamos, investigamos o qué, porque probablemente no me estás diciendo la verdad o no fue así, pues ahí es cuando se utiliza este refrán: a la herradura que suena, algún clavo le falta. La adivinanza del día de hoy dice: en las ramas hace su casa y ahí a sus hijos bien cuida y ama. ¿Qué será? A ver, te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, que nos digas la respuesta. Ah, sí, que nos digas la respuesta de esta adivinanza. Matt, si se le ocurre alguna respuesta. En las ramas hace su casa y ahí a sus hijos bien cuida y ama. Lo que nos dijiste hace rato del animal, no sé cuál. Pero ¿qué es? O el águila. Bueno, sí, puede. Pero el águila no hace sus zopilote. Su casa. No, en las guajolote. Ramas. Guajolote. pájaro. Un pájaro, exactamente. El pájaro, ¿verdad? En general, los pájaros hacen, bueno, acá sus rimó, casas. Mira, escucha. Guajolote, zopilote. Ándale. Comen elote. Bueno, pues ahí está la respuesta de esta adivinanza. Del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, te compartimos este poema que se llama La rana Filomena. En el agua yo he nacido, fui soprano de repente. Eso sí, aunque lo intente, no me sale ni un chiflido. Me zambullo sin calzones, salpicando a las tortugas que se miran las arrugas con sus ojos juguetones. Si ligera fue la cena, canto y salto sin cansarme. Permíteme presentarme, soy la rana Filomena. Esta noche, cuando cante, al acallarse los gritos, si tú cierras los ojitos, dormirás en el instante. Y si al rato te despierta un mal sueño, un fuerte ruido, cantaré suave a tu oído si la puerta encuentro abierta. A cambio, pido promesa. Si escuchas que es un deleite, la rana frita en aceite, no me sirvas en tu mesa. Brincona, se mudó al techo de mi casa. Salta que salta con ganas, yo nunca sé lo que le pasa. Y brinca por aquí, brinca por allá, la rana mi vecina no deja descansar. Y brinca por aquí, brinca por allá, el techo de mi casa siento que se cae. La rana baja y se apropia de mi tina, luego salpica la cama y moja toda la cocina. Nadando por aquí, nadando por allá, me moja las paredes y moja mi sofá. Nadando por aquí, nadando por allá, la rana nada y nada y yo me voy a ahogar. Bueno, pues aquí en nuestra sección de la lectura, fíjate que Matt más, pues sí le gusta leer y bueno, se lleva luego a préstamo libros de la biblioteca y bueno, ahora nos trajo, nos va a comentar sobre un libro que acaba de leer. ¿Cuál es el libro que leíste, Matt? Un libro apestoso. El libro apestoso. A ver, otra vez, ¿cómo se llama? El libro apestoso, segunda parte. Segunda parte. ¿Y de qué trata este libro apestoso, Matt? De muchas cosas cochinas. ¿Sí? ¿Cómo qué cosas cochinas? Que luego, que han pensado que hay unas cosas muy, muy, muy, muy apestosas. ¿Cómo cuáles? Así, por ejemplo, nosotros mismos contaminamos. ¿Ah, por sí? Las cosas apestosas, por eso, porque dice mi mamá que luego igual huele bien feo en la ciudad. Bueno. De seguro ha de ser como este libro, debería de ser la ciudad apestosa. Pues sí, porque fíjate que en las ciudades a veces tiran la basura allí, o los carros que contaminan y huele, pues huele todo, cuando sale el humo por el escape huele, ¿no? Eso, bueno, aparte de contaminar, pues sí, huele muy mal, ¿no? Los basureros por ahí. Demasiado sí. Mal. Demasiado mal. ¿Y qué otras cosas venían en tu libro apestoso? Que en los botes, bolsas y todo eso, ajá, hay basuras asquerosísimas. Uh-huh. Sobre todo la basura orgánica, ¿no? Que se descompone y huele muy mal. Y a veces en las carreteras, sobre todo aquí que para salir a la ciudad hay carreteras. Hasta hay olor a col, olor a pescado, uh-huh, olor a queso podrido. Sí. Y un fétido estofado. Sí. Un fétido. No sé si te ha tocado ver, pero a mí sí me ha tocado ver que luego la gente que va en los carros abre su ventana y echa basura hacia la calle, hacia la carretera. Igual me ha tocado ver. Sí. Y a veces, bueno, o sea, digo, ninguna basura, ¿no? Pero a veces es... Y también dicen que las moscas luego tienen suerte, que porque les gusta mucho la tarta de cerdo. Sí, les gusta la comida podrida a las moscas, justamente. Es su comida favorita. De las moscas, sí, la comida podrida. Y también dice que el camello huele a pipí y el jabalí a popó. ¡Guácala! Seguramente sí. Pues no se baña, no se pueden bañar como nosotros, ¿no? Hasta un niño salta cuando se encuentra un zorrillo. ¡Ay, sí! Que son súper apestosos. Luego te echan. Ajá, también. También los gases que nos echamos también, ¿no? A veces son muy apestosos. Generalmente son apestosos. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de ese libro apestoso? Pues, porque era muy apestoso y lo quería leer. Muy interesante. Muy interesante la apestosidad. Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Quién es la autora de este libro? Se llama Babette Cole. Babette Cole. Ajá, Babette Cole. Ajá. Y bueno, pues sí, fíjate, justamente este libro apestoso está ya en la biblioteca del Centro Social Ayuc también, ¿no? Y sí, o sea, ¿cómo se puede hacer un libro con estas cosas apestosas, ¿no? Pero que son parte de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Y bueno, que también nos ponen a reflexionar sobre, bueno, estas cosas apestosas existen, pero ¿dónde las vamos a colocar, no? ¿Dónde vamos a colocar las cosas podridas? No podemos dejarlas encima de la mesa, ¿no? O adentro del refrigerador, o encima de la cama, o por ahí, ¿no? Uh-huh. Tenemos que colocarlas en un depósito donde van a terminar de descomponerse, y ya sea que las enterremos, ¿no? O hagamos lombricomposta, o no sé, o no sé dónde las tira el camión de la basura, pero bueno, sobre todo, pues todas esas cosas apestosas, ¿no? Pero que bueno, que son parte de nuestra vida, ¿no? El libro apestoso de Babette Colet. ¿Qué tal? Bueno, pues gracias, Matt, por compartirnos esta apestosidad. De nada. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en español? Hempi, shu. Nuevo día. Hempi, shu. Nuevo día. Hempi, shu. Nuevo día. Hempi, shu. Respuesta correcta. ¿Tú pensabas que era qué, Matt? Granizo. Granizo. Nuevo día, Hemshu. Ah, bueno. Como ayer llovió mucho granizo. Pensaste que era granizo, ¿no? Te dio toquecito y hasta se escuchó, ¿eh? Se escuchó. Bueno, pues ahí está la palabra, Miji. Bueno, vamos a ahora mandar felicitaciones para todas las personas que cumplen años, que cumplieron o que van a cumplir. Tenemos a... mi mamá. ¿Qué cumpleaños en estos días? A Adrián. También cumpleaños en estos días. Y a su mamá de Adrián, que también cumplió años en estos días. Así que bueno, a ellos, que son los que sabemos que cumplieron años. Y bueno, pues a todas las personas que también cumplieron, o que van a cumplir, o que cumplen años el día de hoy, o festejan algo el día de hoy, les vamos a dejar con esta canción, que se llama La Fiesta, que me parece que es de los Patita de Perro. Consuelita y mi padrino el Ceferino todo el año han juntado para la fiesta del bebé que soy yo. Ajá, la piñata tiene caca, cacahuates y aguacates. Los tamales son geniales, pero yo prefiero el pastel, sí señor. No hubo para orquesta y ese payaso, ¡qué payaso! Al tal mago no lo trago con su super acto fenomenal. Entre varios voluntarios hay algún valiente que se aviente. Mira la paloma, ya se asoma y ese truco te lo caché, sí señor. Ok, niños, a repetir, pero con fuerza, ¿sale? ¡Viene! Shuriduapa, shuriduapa, chorizo con papas, chorizo con papas, shuriduevo, shuriduevo, chorizo con huevo, chorizo con huevo, shuriduizo, shuriduizo, chorizo con chorizo. Mi abuela, que dice mi abuela, guapa para guapa pa, ajá, ajá. Más o menos, otra vez pero con más fuerza, ¿ok? Viene de ahí, chavos. Shuriduapa, shuriduapa, chorizo con papas, chorizo con papas, shuriduevo, shuriduevo, chorizo con huevo. Chorizo con chorizo, shuiduela, shuiduela, que hice su abuela, que hice la curia, guapa para guapa pa, ajá, ajá. Las mamases haciendo las paces y las pinturas haciendo diabluras, los papitos con sus compadritos caminan. Que pa' acá, sí señor. Y esta fiesta estuvo remona, y cada cuate se lleva su itacate. Si así sucede cuando cumplo 9, mamá festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Todo mundo. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Mamá, no me festejen los 10. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Pues acercándonos para ver lo que está haciendo Sauri, efectivamente parece que hizo un pacto con alguien que tiene una nave espacial y lo pudieron llevar al mar, pero a un mar donde no... La gente no habla español, hablaba otro idioma. ¿Qué idioma hablaban, Matt? Me parece que inglés. Ajá, inglés. Hablaban inglés. O sea, se fueron a Inglesilandia. Y entonces, Osauri se pudo ir a Inglesilandia, al mar, porque hizo contacto con unos seres extraterrestres que tenían una nave espacial. Ándale, Osauri. ¿Y qué tal te fue en la playa, Osauri? Bien, oye, no nos invitaste a la playa. Hijo. A Osauri ya le aumentamos más cosas. Te vamos a dar un lengüetazo. Te vamos a echar arena, agua. También te vamos a echar huevos. Y vamos a hacer un pastel de Osauri. Ajá, un pastel de Osauri. Anda, Osauri, ya sabes, te están esperando aquí a ver qué día nos visitas, ¿eh? Sale, pues. Ya debes de venir. Sí. Y bueno, pues ya llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que nos alcanza a escuchar, que sintoniza la radio y que sintoniza, pues, La Boca del Dinosaurio. Estamos transmitiendo los domingos a partir de las 11 de la mañana. Hoy empezamos un poco más tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos. Y se retransmite los lunes a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde también, para que, pues, si quieres volver a escuchar o que quieres decirle a alguien que escuche este programa. Ma tiene mucho calor y con la raqueta que estábamos, ¿te acuerdas que describimos el juego de ping pong con la raqueta? Ma ya se está echando aquí aire con la raqueta, lo está utilizando como abanico. Bueno, pues, también ya me vino a echar aire. Híjole, buenísimo, a ver si no sale mi cabeza rebotando como una pelota de ping pong. Bueno, pues te dejamos, muchísimas gracias. Continuamos con los talleres del Centro Social Ayuc también. Vamos a continuar todavía no tenemos fechas seguras para Leche de Luna, para Maggie, que empieza también por allí. Pero, pues, vamos a estar allí, estate pendiente, porque ya en cuanto tengamos las fechas ya seguras, pues, vamos a estarte diciendo para qué lugares vamos, para qué lugares nos dirigimos. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra cosa más que decir. Muchos saludos a todos. Sí, saludos a todos, por supuesto. Gracias a los niños que participaron en los talleres de primavera que se dieron aquí en la biblioteca y en la Casa del Pueblo. Matt ni se enteró, fíjate, qué onda, Matt, no te enteraste. ¿Cómo? ¿De los que vinieron de lectura? Sí, aparte. Lo había, de matemáticas. Sí, había un taller de títeres de sombra. Mi mamá me preguntó, le dije que sí, pero no me dijo. Yo me harté. Bueno, pues ya ni modo, ya te lo perdiste, pero de todas maneras, ¿ayer? Fueron las dos semanas de vacaciones, pero la primera semana fue de lunes, martes, miércoles, y la segunda semana fue de lunes a viernes. Pero bueno, ¿matemáticas? Había matemáticas, había ciencias, había fotografía, había computación, ajedrez, títeres de sombra. Ah, sí, creo que ese día escuché que cayó, pero igual no pude ir porque eran como a la una o doce que estaba dando ahí, igual acá estaba dando de ajedrez. Ajá, sí, fueron como a las 10 y a las 11, creo. Ajá, bueno, pero bueno. Ya será para la próxima. Bueno, pero bueno, será para la próxima. Mientras tanto, bueno, pues Mateo está aprendiendo. Ya estás, ¿verdad? Con instrumento, con barítono. Está tocando barítono, Matt. Así que, bueno, pronto lo tendremos también ya para noviembre, probablemente ya en la banda, ¿no? Tocando ahí en la banda, buenísimo. Bueno, pues nos vamos a dejar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con una canción que se llama No tengas miedo. No tengas miedo, tú intenta las cosas. No nos salen a veces al principio, a veces sí, pero la cosa es practicar. No tengas miedo, tú ve por la vida caminando y aprendiendo. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Matt. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. ¿Nos vas a venir a acompañar el próximo domingo? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a apurarnos porque parece que quiere llover y ojalá no llueva granizo otra vez. Ojalá que sí. Miedo a romper espejos, no tengas miedo a los gatos negros, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. No tengas miedo a dormir a solas, no tengas miedo a lluvia tormentosa, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. Las noches, si llegan pesadillas, no te angusties, se irán cuando despiertes. No tengas miedo, no tengas miedo. De fantasmas, nadie está debajo de tu cama, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. La noche trae canciones y poemas, afuera están la luna y las estrellas, no hay nada que temer cuando crees firmemente en ti. Las noches, si llegan pesadillas, no te angusties, se irán cuando despiertes. No tengas miedo, no tengas miedo, no, no, no, no, no, no tengas miedo, no tengas miedo. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.